decirte, mira mi corazón y pregunta que si es posible querer como no he querido nunca. Estoy seguro que responderá que era mi dueño con fe que es verdad. Estoy seguro que responderá y era mi dueño con fe que es verdad. Porque de pronto en el acto mi pena se desespera. Serás un hil de mi infarto y ya no habrá quien te quiera. Ya me parece cruzar por un camino de flores, todo se mece en el vaivén de tiernos amores. Porque presiento que tú reinarás en el imperio de mi soledad. Porque presiento que tú reinarás en el imperio de mi soledad. Cuando me digas te amo, la gloria será mi infierno. Habrá un otoño en verano y primavera en invierno. Thank you.